Olga Gacio, directora de Salud y Seguridad de Microsoft. Y entiendo que Rafa sigue escuchándonos en México, ¿no? Aquí estamos, al pie del cañón. Bueno, pues nos quedan 4 minutos. Saludo a Olga Gacio desde Microsoft. Doña Olga, encantada de saludarte. Muy buenos días. Hola, buenos días, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias. Desde como directora de salud, ¿cómo estáis viviendo este COVID-19 desde tu visión también como experta en salud, Olga? ¿Cómo lo estamos viviendo? Como un gran reto para todas las organizaciones. Yo diría que es una ocasión estupenda de gestionar de forma conjunta diferentes aspectos que a lo mejor en un momento determinado cada área de la compañía iba un poco gestionándolo a su forma. No sé si me explico. Ahora mismo no es solo un tema de recursos humanos, es un tema de cómo se gestionan las instalaciones, cómo se limpian las instalaciones, cómo se gestiona el tema de la salud y la seguridad de 800 empleados que habitualmente no estaban trabajando en casa y ahora los tienes en casa. ¿Qué preocupaciones tienen con respecto a la ergonomía de su puesto de trabajo? ¿Cómo distribuyo los tiempos? ¿Cómo hago para trabajar con mis clientes? O si soy manager, ¿cómo hago para gestionar equipos que habitualmente no tengo en remoto? Con lo cual, como han dicho Carmen y Arancha, creo que es una oportunidad tremenda para todas las organizaciones. Pues en un minuto y medio que nos queda para acabar este programa, Olga, parece que una empresa como la vuestra, Microsoft, bueno, que lo conoce todo en el mundo de la tecnología, ¿cómo aprendemos cuando ocurre una desgracia de estas? ¿Y cómo aprendemos mirando hacia adentro y mirando hacia afuera, hacia los empleados, por el excelente servicio que dais también a todos vuestros usuarios, ¿no? Sí, correcto. O sea, nosotros ha sido como una apertura hacia los empleados porque hemos abierto a que los empleados expongan sus ideas, sean capaces de mejorar nuestros servicios, ayuden a nuestros clientes a crecer en situaciones como estas cuando no estaban habitualmente acostumbrados a esto. Es decir, el equipo humano, el factor humano que tiene Microsoft se ha puesto en valor, si ya estaba en valor, ahora es increíble lo que hemos aprendido de nosotros mismos y de nuestros compañeros de todas las áreas. Pues Olga Gacio, directora de Salud y Seguridad de Microsoft, queríamos conocer ese testimonio de Microsoft esta mañana desde tu visión como directora de salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Microsoft. De vuestra parte. Hasta luego.